El podcast es una herramienta que se ha venido utilizando cada vez más por un número mayor de usuarios en Internet, lo cual ha llevado a un aumento en la difusión de programas de interés común a través de dispositivos portátiles. Pero como todo tiene sus ventajas y desventajas, es portátil, se puede ver en cualquier momento, rompe el espacio y tiempo, se encuentran contenidos en diferentes idiomas, su información es diversa. Desventajas, es menos inmediato que la radio, no sirve para dar noticias de última hora a tiempo, tiene baja visibilidad, lleva más tiempo elaborarlo que publicar su información en un blog o en cualquier página web.